en realidad la mayoría de los que trabajan son internos. Hay dos experiencias muy exitosas. Hay una que le llaman Labor de la Colonia, que está fuera del penal, que es un grupo de internos que van entre 7 y 8 internos, que están fuera del penal, que ahí ya son extensiones más grandes, ¿sí? Donde se hacen cultivos que principalmente son los que más demanda, digamos, el comedor, como es cebolla, ajo, zapallo y esas cosas, ¿sí? Y esa es una experiencia, que se trabaja con 7 o 8 internos ahí. Después, a partir del año pasado, se ha empezado a cultivar algunos terrenos dentro del penal, ¿sí? Después de tener unos suelos bastante pedregosos y esas cosas, pero se ha logrado hacer algunos cultivos, donde también han habido bastantes resultados muy buenos. Se ha estado alrededor de 4.000 kilos de zapallos de ahí, de esos terrenos.